la Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Tiempo de monográfico, tiempo de recuperar una de esas historias sobre las que se ha hablado poco, pero que, bueno, es absolutamente fascinante. Así que vamos a escribir el guión de alguna película de éxito en el futuro, porque si se dan cuenta de esta historia sale, bueno, pues pero una producción espectacular. Solo fíjate, yo sabes por qué creo que no han hecho película la historia del Tesoro y del Meridian. Solo por una razón, porque se desarrolla en un espacio temporal gigantesco, hasta el extremo de, como ahora veremos, llega hasta hoy. Que hablamos, eso sí, cuando nos situamos en el comienzo de esta historia, en 1820. Y hay un barco que es el protagonista, que es el Meridian. Y un capitán, y un capitán mercante escocés, que era William Thomson, que es el que la lía. Vamos a poner un poco en antecedentes. Bueno, primero contamos un poquito la situación en Perú, y luego tú empiezas a contar la historia. Estamos hablando del Tesoro de Lima, que evidentemente procede de Lima, porque en ese momento se estaban produciendo las guerras independentistas. Hay que intentar explicar esta historia. 1820, mes de octubre, que es cuando un navío mercante inglés, Inglaterra, país neutral, pero no neutral. Esto es importante también señalarlo. Cuando digo neutral, neutral en un conflicto que en aquel momento se estaba dando en toda la América de habla hispana, y en este caso en concreto en Perú, pues estamos hablando del puerto del Callao, que es el principal puerto de Perú, y en aquel entonces la principal base realista, es decir, española, que quedaba en Perú. De hecho, es junto con la isla de Chiloé el último foco de resistencia español en la costa del Pacífico. Esto es importante porque ese barco, que se llamaba Meridian, no sale de allí por casualidad. Era un barco inglés, como hemos dicho, pero estaba alquilado. Estaba alquilado por el gobierno del virreinato, es decir, por el gobierno español. Y lo habían alquilado porque el virrey quería salvar, como fuera, en última instancia, del acoso de las tropas republicanas, es decir, de los hombres de San Martín y de Bolívar, lo que él consideraba más valioso de todo lo que había en Perú, es decir, el tesoro del virrey, el tesoro del virreinato del Perú, con todo lo que eso significaba, puesto que era el mayor suministrador con México de riquezas en aquel entonces España. Vamos a hablar. Y para eso llega un acuerdo con el capitán que ha citado Jesús, cargan todo con una tripulación formada por gente muy joven, en su mayoría un montón de chicos que no alcanzaban los 20 años de edad, eran en total 8, y el 22 de octubre de 1820 dejan el puerto del Callao rumbo al oeste. ¿Y qué llevaban? ¿En qué, a nivel material? ¿Qué es 24 cajas, exactamente. En principio, vamos a pensar que no lo supiéramos. 24 cajas gigantescas que se supone que llevaban el contenido de todo lo que tenía gran valor del virreinato del Perú. Y sobre, todo, sería poco. Y sobre todo en la Catedral de Lima, porque ahí es donde prácticamente se acumulaba todo. Entonces ahí se sabe que incluso llevaban estatuas de oro macizo. Estatuas perteneciente a la Virgen, incluso a los apóstoles, medallas, monedas, joyas, todo lo que te puedes imaginar, todo aquello que habían recogido, habían atesorado durante, fíjate, pues todo el virreinato, es lo que querían dejar pues en un lugar sano y salvo de la codicia pues de las personas que estaban en ese momento intentando invadir Lima, ¿no? Y no se les ocurre otra cosa, sobre todo al virrey Abascal, de encargar todo esto, porque claro, la premura de tiempo iba en contra suya, y solo se le ocurre que este marino mercante escocés que pasa por allí y que es inglés, pues le da ese cometido. Dicen, tú llevas esto a buen puerto, a un puerto que esté seguro, y luego nosotros ya lo recogeremos. ¿A cambio de qué? De un porcentaje de esa carga. Claro, evidentemente, William Thomson, que era este capitán inglés, cuando sale del puerto del Callao, con este barco cargado de tantas joyas, pues se le hicieron los ojos chiribitas. Así que la tentación fue grande, y al poco de salir de puerto, empezó a indagar un poco la posibilidad y a urdir un plan de cómo quedarse él solito y su tripulación, y junto con su primer oficial, quedarse con todo el dinero. Lo que ocurre es que él se lo comunica a los 8 tripulantes el día siguiente. O sea, no pensó mucho. No tardó mucho tiempo en darse cuenta. Estuvo dando vueltas. Tenía que hacer algo. Y le propone a los jovenzuelos, porque lo que eran tripulantes del barco, era una goleta muy pequeñita, quedarse con el dinero directamente, a cambio también de un porcentaje de la carga que él ya sabe que es muy, muy valiosa. Pero hay un problema, y es que los jóvenes marinos ingleses saben perfectamente que tanto en España como en Inglaterra, si les cogen, los van a ahorcar. Y claro, el que te ahorquen, pues bueno, no es una cosa muy agradable. Con lo cual, lo que llegan es un acuerdo. Buscar un escondite donde poder dejar el tesoro oculto sin que nadie les descubra y luego ver qué se puede hacer en el futuro. Y el lugar que eligen, porque hay que elegir en estos casos cuando estás haciendo una cosa de película, eliges un lugar de película. Claro. Eligen la isla del Coco. La isla del Coco, que es una isla desierta, que no tenía propietario legal, que los marinos ingleses conocían desde finales del 17 y que se sabía que había sido refugio de las operaciones de corso y de piratas, de gente como Edward Davis o John Eaton y otros muchos piratas ingleses que habían operado en la costa del Pacífico. Así que, dejando la bahía de Chatham, navegan hacia las costas de Panamá, costas del Pacífico panameño, para alcanzar la isla del Coco y allí buscar dónde enterrar el tesoro. ¿Y lo consiguen? Y lo consiguen. Encuentran un lugar adecuado en la bahía de Baffin. En esta bahía dejan las 24 cajas dentro de una cueva que estaba, bueno, pues en un lugar estratégico, inclinada, casi horizontal, aproximadamente con una profundidad de 25 metros que tenía esta cueva, y una vez que dejan estas 24 cajas, lo tapona con una piedra, con tierra, con vegetación, en fin, y se van de allí con destino a Panamá, ¿para qué? Para que pasara un cierto tiempo y, lógicamente, pues dejar que todo aquello se calmara para luego regresar allí. Hace un pequeño mapa del tesoro. Y así se queda la historia. Como se tiene que hacer un pequeño mapa del tesoro. Claro. Lo que ocurre es que, fíjate, ellos habían calculado 50 horas. El cálculo estaba bien hecho. Habían calculado 50 horas para poder comprar suministros y provisiones en Panamá y desde ahí volver de nuevo a la isla del Coco para volver y recuperar el tesoro. El problema es que en la ruta hacia Panamá les intercepta un corsario español, el Peruvian. El Peruvian es una nave de corso que obedece al gobierno realista de Lima, es decir, por lo tanto al virrey, que había salido en su persecución desde el Callao a la mínima sospecha de que esta gente tenían pinta de no haber ido a su destino. El capitán del barco del Peruvian, el capitán español, les ordena la info, bueno, les dice que digan, visto que en el barco no hay nada, que digan qué han hecho con los 24 cofres y dónde los tienen. Y de hecho cogen y a los 11 prisioneros los reúnen en un puente, en el puente del barco, y les amenaza con matarles a todos directamente si no le dicen de forma inmediata dónde está el tesoro enterrado. Como no responden, 8 de los 11 prisioneros son fusilados en el momento y sus cuerpos son lanzados al mar. Pero, obviamente, 3 sobreviven. Y estos 3 que sobreviven tienen que hacer algo, porque si no les van a matar ante la semejante demostración de violencia y fuerza. Los 3 muchachos aceptan que el tesoro, o sea, aceptan confesar y le dicen al capitán del Peruvian que el tesoro se encuentra en la isla del Coco. Confiesan que está ahí y se supone que alguien acude a ver si... Claro, y hay que ir allí. Pero, fíjate, como todos los buenos tesoros, tiene una maldición. Y es que no pueden ir en el momento que el capitán del Peruvian quiere. ¿Por qué? Porque se desata una epidemia de fiebre. Una gripe, bueno, un mal muy común causado por la contaminación del agua almacenada y hace que muchísimos marineros, muchísimos tripulantes, pues empiecen a tener esa enfermedad y no era el momento adecuado para poner rumbo a la isla de Coco. Así que, bueno, pues van hacia el Golfo de Panamá hasta que pase esa fiebre y tenga las mejores condiciones para adentrarse a la isla de Coco y recuperar esos 24 cajones del tesoro. Bueno, en el interín, porque están anclados en el puerto 3 semanas, uno de los 3 que habían dejado con vida, adrede, uno de los 3, mira tú por dónde, se muere. Se muere de la fiebre también, ¿no? Así que solo quedan 2. Bueno, pues esos 2, hay un momento dado, porque la historia es muy larga de detallar, pero esos 2 hay un momento en que se escapan. Ven el momento adecuado, porque claro, pues se quedan allí 3 semanas, pues la vigilancia no era tan estrecha como ellos pensaban, y se escapan. Así que se quedan, los españoles se quedan sin ningún inglés que les puedan decir dónde está el lugar exacto de la isla del Coco. Y esos 2 marineros que se escapan tienen una historia muy curiosa, ¿no? Porque los 2 ya no se llegan a ver en ningún momento, es decir, hay un momento en que cada uno escapa por su lado. Lo recoge un ballenero americano de New Bedford que se llamaba, bueno, que lo mandaba un capitán que se llamaba James Morris. Y entonces, fíjate qué curioso, porque además es que hay que citar un lugar, porque el ballenero que lo recoge, aunque viene de Massachusetts, viene de la costa atlántica de Estados Unidos, es que era la zona principal del negocio de la caza de la ballena, pero la caza de la ballena se hacía en el Océano Pacífico. Entonces los lleva hasta las Islas Sandwich, o sea, lo que hoy son las Hawái, y los desembarca en la isla de Kona. Entonces, en Kona llegan a finales de noviembre de 1820, y uno de los 2 se queda en las Hawái. En tanto que el otro va hacia Massachusetts, y como bien ha dicho Jesús, durante los 20 años siguientes, ninguno de ellos volvió a saber nada del otro. Hasta que llegamos, fíjate el tiempo que pasa, a un día de agosto de 1844, en La Habana, en claro, Cuba. Porque aquí hay que contar ya las dos historias. Es decir, son dos marineros que saben dónde está exactamente el tesoro. Sí, y cada uno se lo va a contar a aquellos que él cree de su confianza. Y se supone que empieza una carrera entonces por ser exactamente, quien... para ver quién es el que llega, pero no es tan fácil. Porque el que se queda en Hawái, en Kona, que es un marinero que, por cierto, también se apellida Thompson, igual que el capitán del barco, Thompson. Bueno, pues este Thompson es el que, con el tiempo en La Habana, en Cuba, en el año 1844, estamos hablando de que el tesoro se había escondido en 1820. Fíjate ya los años que están pasando, ¿no? Sí. Pues, bueno, llega un barco canadiense y conoce al capitán, que es John Keating, y a John Keating, a través, bueno, pues le invita a organizar una expedición de rescate, una vez que le cuenta, en una de esas borracheras típicas que tenían los marineros, le cuenta que él es portador de un secreto. Así que Keating pues organiza una expedición para rescatar el tesoro de la isla de Coco. Claro. Y hay una historia muy curiosa, sí, porque hay otra especie de maldición que recae. Claro, porque de pronto además es que es curioso que camino entre... Bueno, el barco de Keating era de San Juan, de St. John's, en Terranova, y de camino a la península del Labrador, que es donde él va con el marinero, que es cuando el marinero le cuenta la historia de que él está en el secreto de lo que había ocurrido en la isla del Coco 24 años antes, pues la palma. se muere y deja a Keating con la información, pero sin la prueba exacta del lugar en el que se encuentra el tesoro. Entonces, en 1846, John Keating aprovecha la parada de su barco en el puerto de Colón, en Panamá, es decir, en la costa del Pacífico, para atravesar el istmo y alquilar un pequeño barquito con el que va a la isla del Coco. Y allí, con el pretexto, él dice que va a visitar la tumba de un pariente que está sepultado en la isla. El caso es que al llegar a la vía de Chatham, en la zona que habían bordeado en su momento los tripulantes del Meridian, pues él baja a tierra con un bote de remos y en un lugar que se llama Bahía de Wolfer, en memoria de un pirata que había estado allí en el siglo XVII, intenta encontrar el tesoro. Él desembarca en un pequeño río y llega hasta la cueva del tesoro. Y durante una hora, con mucho esfuerzo, se dedica a buscar. Busca y busca y busca hasta que finalmente consigue extraer un puñado de monedas que coge como al azar. Las mete en un bolso que lleva, un pequeño bolso de cuero, y con ese bolso de cuero lo carga hasta el fondo de todo lo que puede y se lo lleva. Y en Panamá, en Colón, lo cambia por 1.300 libras esterlinas, que era una suma muy considerable. Con ellas compra dos barcos de pesca y poquito a poquito, como se dice, tacita a tacita, llegó a amasar una gran fortuna y, bueno, dejó de navegar en el mar y pasó a vivir una estupenda y maravillosa casa en Terranova, en Canadá, junto con, bueno, además vivió como un notable burgués. Es decir, esta es la primera persona que es la prueba viviente y real de que algo había en la isla de Coco. Desde luego. Pero algo quedó. Claro, por lo menos esta persona, John Keating, cogió algo del tesoro. No mucho, porque no podía cargar con todo, pero algo cogió. Y al final, pues bueno, él muere en agosto de 1882. Continúa la búsqueda su viuda, que era Elizabeth Brennan, y organiza también una expedición a la isla de Coco con un navío llamado Aurora, que intenta pues buscar el resto de la fortuna y del botín. Elabora un mapa y a partir de ahí empiezan a surgir muchos mapas falsos, ¿no? El hecho es que, bueno, no llega a conseguir la viuda mucho más riquezas que las que pudo haber conseguido su marido, y queda un poco diluido ahí en esa penumbra, la que es la primera parte de este tesoro maldito, porque estamos hablando de las indagaciones que hizo Thompson, uno de los que sobrevive, en este caso John Keating. Pero ¿qué pasa con el otro marinero que también se escapa y que también a su vez va contando su versión? El otro marinero se llamaba Mazcombes, o sea, que llegaba a Mazcombes. Bueno, pues hay que esperar hasta, que es el gran sobreviviente del gran robo de Lima, hay que esperar hasta 1888, porque él siempre lo mantuvo callado. Quería ser él el que fuera a rescatar algún día ese tesoro, pero nunca lo conseguía, porque entre otras cosas no tenía el dinero suficiente o se juntaba con facinerosos que luego se abortaba la empresa. Bueno, aparte era un desastre alcohólico. Era un desastre. De hecho, era un vagabundo apodado Old Mac, que ya iba contando estas historias que nadie le quería. Dice, no, sí, yo soy uno de los supervivientes del tesoro de los que robaron el tesoro de Lima. Y dice, sí, bueno, cuéntanos otra de aventura. No lo querían para nada. Pero al final hay uno que sí se hace eco de su historia, que es August Gisler. Y Gisler es el que también, en un momento dado, pone rumbo hacia la isla de Coco e intenta averiguar dentro de la bahía de Wafer, que por lo menos ya tenemos un dato más concreto dentro de la isla de Coco, dónde podría estar. Pero, según cuentan un poco todas las crónicas, no llega a conseguir nada y él muere pobre de solemnidad en el año 1935. Tanto MacDonald, que... Ojo, ya estamos en este repaso cronológico. Sí. Ojo, ya ha pasado más de un siglo. Ya ha pasado más de un siglo, fíjate. Y solo en principio se ha conseguido unas pequeñas monedas y consiguió en su día John Keating en 1846. Es decir, 26 años después de haberse escondido, de esconderse aquel tesoro. Desde entonces... Todo hay una especie de... Bueno, hay muchísimas más expediciones. De hecho, se comenta que desde 1846, que ya empieza a divulgarse la noticia, hasta el año 2000, hay más de 300 expediciones que han llegado a la isla de Coco en busca del tesoro de Lima. Sabéis que la isla de Coco fue declarada Patrimonio Nacional de la Humanidad en el año 97 por UNESCO, pero aparte de todo, había una cuestión en los primeros años que van desde la búsqueda de Keating hasta 1869, es que era una isla sin dueño. En 1869 es cuando el gobierno de Costa Rica, por mediación de su presidente, el doctor Jesús Jiménez Zamora, pasa a formar parte del territorio de Costa Rica, pero la verdad es que el gobierno de Costa Rica nunca tuvo en cuenta lo del tesoro ni le dio la más mínima importancia. De hecho, entre 1879 y 1882 fue una colonia penal, fue un lugar donde se deportaba a la gente porque era una manera de apartarlos del continente. Es decir, que nadie lo ha buscado en los últimos años. Sí, porque ocurrió una cosa muy curiosa, y es que en 1931 naufragaron un yate de vela norteamericano, zozobró muy cerca de Bahía Chatham. Y los náufragos, como ahí no había nada, se tuvieron que quedar 6 meses, los pobres, en la isla. Entonces, durante los 6 meses, aseguraron que habían descubierto en una cueva algo que parecía ser unas marcas y trazas de lo que podía ser la pista de un tesoro. Fíjate que no tiene una relación especial con el tema, pero ellos lo publicaron en una revista, en la American Magazine, en el año 1932. Y en 1949, uno de ellos, que se llamaba Paul Stachwick, mandó una carta al gobierno de Costa Rica en la que le recomendaba hacer una especie de exploración en la gruta de la cueva donde, curiosamente, Keating había estado buscando el tesoro y encontró recuperar las monedas. Lo que ocurre es que no sabe por qué razón esa carta jamás fue respondida. Pero en 1994, un historiador de la Universidad de Costa Rica ha presentado una historia, una tesis doctoral, en la que demuestra de una manera bastante clara que no solamente no es un mito, sino que es un hecho totalmente probado. De hecho, está pidiendo permiso. Se llama Raúl Arias Sánchez y le está pidiendo permiso a las autoridades, al gobierno costarricense, para realizar el rastreo del tesoro, porque él sabe o cree saber dónde está, pero bueno, él utiliza o pone a su disposición toda la maquinaria y la tecnología más puntera, como son los sensores remotos, quiere generar mapas tridimensionales con tecnología de la NASA, pero de momento está intentando conseguir esa autorización para rescatar todo ese tesoro de Lima, que en alguna parte está, y no solo ese tesoro, sino por lo menos 3 tesoros más de otros 3 piratas que también ubicaron en esta isla de Coco sus respectivos botines. Hasta ahora la prueba más sólida que hay del tema es una empresa ruso-británica que se llama Alcor Incorporated, que se dedica a la explotación de recursos minerales y que ellos utilizan sistemas de satélite, con lo cual consiguieron ubicar 3 ubicaciones de concentración de lo que parece ser oro. La verdad es que una de ellas está en una colina muy cercana a la bahía de Wofford. Wofford era un antiguo pirata inglés del siglo XVII que dejó nombre a una zona y cuyas inscripciones son uno de los motivos de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO de la isla de Coco. Y ahí, teóricamente, sería uno de los puntos donde se encontraría al menos una parte importante del tesoro. Así que posiblemente en el futuro, en un futuro no muy lejano, si prosperan estos últimos trabajos y esas últimas peticiones por parte de este investigador costarricense, pues quizá tengamos noticias de ese tesoro y conoceremos su verdadera magnitud. Así que parece una historia realmente fascinante, y lo bonito es que no es una historia que tenga todavía escrito el último capítulo. A ver si un día lo contamos. A ver si te lo contamos. De hecho, en uno de los lugares de la isla de Coco hay una inscripción que dice "el pájaro voló", lo que se supone que algún buscador ya encontró parte del tesoro y dejó este sugestivo mensaje. A lo mejor es lo que suele ocurrir. A lo mejor, en cualquier caso, estamos aparejando el barco. Muchas gracias, Jesús y Carlos. Gracias.